¿Estás escuchando? Radio Campamento. Una radio que te pone en movimiento. Siendo aquí en mi pecho un dulce sentimiento creciendo, latiendo. Puedo tocarlo con mis manos, pintarlo con colores de sol blanco y cielo. Bandera, tú eres mi bandera, el símbolo que encierra mi esperanza y mi pasión. Bandera, te haría mil poemas, eres música en mis ojos, enamora tu belleza. Bandera, tú eres mi bandera, el símbolo que encierra mi esperanza y mi pasión. Bandera, te haría mil poemas, eres música ojos, enamora tu belleza, tu belleza, tu belleza, tu belleza. Recibiendo oyentes en nuestra sintonía en este día de fiesta patria, 18 de julio de 1830, que a su vez tendremos la conducción junto a nuestra productora, la maestra Melina González. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por sintonizarnos, por sumarte a este segundo acto que hacemos de forma virtual a través de Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento. Es así, en este comienzo de vacaciones de invierno, qué mejor que comenzar este asueto recordando a la ley fundamental de nuestro país, que es precisamente la Constitución. Hoy tendremos muchos niños participando que han trabajado para este acto y felicitarlos tanto a ellos como a sus docentes por la investigación y el trabajo realizado. Es bien importante considerar que esta propuesta de comunicación, de información y de educación la hacemos y la construimos entre todos, así que gracias a los compañeros de cuarto, de sexto y de quinto que decidieron sumarse a esta propuesta del acto virtual como aniversario de la jura de la primera constitución del Estado uruguayo. Exactamente. Y bueno, como hemos dicho, vamos a dar inicio a este acto patrio y como marcan los protocolos, si estuviéramos presentes en el querido patio de nuestra escuela 119 y en el patio de muchas otras escuelas, que ese es el lugar de encuentro donde recordamos a la patria cada día que tenemos fechas especiales en nuestro calendario, vamos a comenzar con los acordes característicos que indican el ingreso de las banderas. Bueno, buenos días a todos. Damos así inicio formal al acto por el 190 aniversario de la jura de la primera constitución del Estado uruguayo. Agradecemos en la audiencia la presencia de la maestra inspectora de zona, Alicia Soba, la maestra directora, María Elena Inela, personal docente y no docente, miembros de Comisión Fomento, familias y amigos de la 119, alumnas y alumnos. A continuación, escucharemos uno de nuestros símbolos patrios, el himno nacional, música de Juan José de Valli, letra de Francisco Acuña de Figueroa. Thank you. trasladar a 1830, con las voces de los alumnos de cuarto año y la mamá de Ismael González, que nos describen aquel día tan especial. En lo alto del cabildo se ve el pabellón flamear, y está adornada la plaza como nunca supo estar. Ranchos y casas de teja embanderados están. Están vistosos arcos triunfales. En las cuentan esquinas... que la ceremonia de la juramentación fue solemne y en la plaza a todo el pueblo se vio. La gente vistiendo su jala, la tropa también lució. Con lujosos uniformes andan Oribe y Hanso. Que vivan los orientales. Que vive la Constitución. En la plaza se gritaba y en todos lados oyó. Redoblaron las campanas en honor de la nación. Aquel 18 de julio juró la Constitución. En el balcón del cabildo, el gobernador está junto a los presentantes de cada localidad. Juan Antonio Lavalleja, heroico libertador. Juan Antonio Lavalleja, heroico libertador. En la plaza, junto al pueblo, vivo la Constitución. Cuando terminó la misa, el Te Deum se procedió a jurar lo que establece la novela Constitución. Y al final del juramento 21, salvas de cañón del San José, el viejo fuerte. ¡Que vivan los orientales! ¡Que viva la Constitución! Se gritaba y en todos lados se oyó. Redoblaron las campanas en honor de la nación. El 18 de julio jura la Constitución. En lo alto del cabildo. En esta oportunidad, sexto año C, a cargo de la maestra Rosana Cabrera, junto con la alumna Ayelen Rojas, nos ilustran cómo estaba esa jornada. La jura de la Constitución fue una verdadera fiesta. Imagina un día de invierno en la Plaza Matriz de Montevideo, como era entonces, sin árboles, con la mayor parte de los edificios que la rodeaban con techo de tejas. Las cuatro esquinas de la plaza, decoradas, y un tablón en el centro sobre el que se encontraban las banderas. La bandera nacional, la argentina, la brasilera y la inglesa. Los soldados formados en la plaza, vestidos con uniformes de gala, en los balcones del cabildo. El general Lavalleja, que era el gobernador provisorio, vestiendo uniforme junto a las autoridades del gobierno y del ejército. Una multitud de personas disfrutando de aquel festejo. Luego de celebrado el Triduum, de la iglesia matriz, juran la Constitución en el cabildo. Los integrantes del gobierno y de la iglesia católica, más tarde en la plaza. Lo hace el ejército y finalmente el pueblo que allí se encontraba. El funcionario encargado de tomar el juramento de pie junto a su gran mesa cubierta de carpetas verdes había quedado ronco a fuerza de tanto repetir: juráis a Dios y prometéis a la patria cumplir y hacer cumplir en cuanto a vos depende la Constitución del Estado Oriental, sancionada el 10 de septiembre de 1829. Los representantes de la nación, juráis sostener y defender la forma de gobierno representativo republicano que establece la Constitución. Si así lo hacéis, Dios os ayudará. Si no, Él y la patria os demandará. Subiéndose en grupos al tablado, los que allí se encontraban decían: sí, juramos. Terminando el acto, el cañón del fuerte San José hizo sonar 21 cañonazos anunciando que la Constitución había sido jurada. Gracias a los alumnos de cuarto y a los de sexto por estas participaciones, por esta ilustración de aquel momento tan fundamental para nuestro país. En este tercer momento, los alumnos de quinto A, Delfina, Matías, Naomi, Belén, Débora, Felipe, Facundo y Lautaro, nos van a traer en el tiempo a nuestros días y van a resaltar de la Constitución que nos rige en la actualidad aquellos artículos que consideraron más significativos. Artículo 1. La República Oriental del Uruguay es la asociación política de todos los habitantes comprendidos dentro de su territorio. Artículo 2. Ella es y será para libre e independiente de todo poder extranjero. Artículo 3. Jamás será el patrimonio de persona ni de familia alguna. Artículo 5. Todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay. El Estado no sostiene religión alguna. Artículo 7. Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecen por razones de interés general. Artículo 8. Todas las personas son iguales ante la ley, no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos o las virtudes. Artículo 36. Toda persona puede dedicarse al trabajo, cultivo, industria, comercio, profesión o cualquier otra actividad lícita. Artículo 41. El cuidado y la educación de los hijos para que estos alcancen su plena capacidad corporal, intelectual, social es un deber y un derecho de los padres. Artículo 45. Todo habitante de la República tiene un derecho a gozar de vivienda decorosa. Artículo 70. Son obligatorias las enseñanzas primarias y las enseñanzas medias, agrarias e industrial. Artículo 71. Declararse de utilidad social de gratuidad de la enseñanza oficial, primaria, media, superior, industrial y artística, y de la educación física. Artículo 1. Agradecemos también la participación de estos alumnos de quinto que nos ilustraron estos artículos más significativos de la Constitución que nos rige en este 2020. A continuación escucharemos al maestro Federico Maritán con su reseña a cargo sobre la primera constitución del Estado uruguayo. Muchísimas gracias. Qué emoción escuchar a estos niños y niñas que estuvieron trabajando en los días de clases presenciales para este acto que estamos transmitiendo hoy por este nuevo proyecto que es Radio Campamento. Y en esta mañana, en la cual mandamos un fraterno saludo a todos los escuchas, tanto de nuestra escuela como de las comarcas vecinas, como nos gusta llamar, queremos recordar y reflexionar sobre este acontecimiento tan importante en la vida de nuestro país. Cuando hablamos de la jura de la Constitución, tenemos que tener varias cosas en cuenta. Primero, de que la Constitución es la ley fundamental, es la principal ley, la que está por encima del resto. En el Uruguay hay aproximadamente 20.000 leyes, algunas de ellas derogadas, otras en funcionamiento, vigentes, pero la número uno es la Constitución. Este acontecimiento de 1830 no es un hecho aislado, no fue una casualidad, sino que fue el producto de un proceso histórico que podemos remontarnos al año 1825 con el simbólico desembarco de los 33 orientales, que es el reinicio por la gesta independentista, por la liberación de este territorio del dominio extranjero, que sigue con la declaración de independencia de la provincia oriental con respecto a todo poder y dominio extranjero, aunque en esa independencia que vamos a recordar en agosto, aquellos orientales también declararon su ligación, su unión a las Provincias Unidas, lo que hoy sería la República Argentina. Y luego tenemos que ese proceso, que fue con conflictos, con tensiones, repercute que en 1828, luego de un largo y caluroso debate, de la confluencia de muchísimos intereses políticos, geopolíticos, porque varios actores internacionales estuvieron en el medio, se crea el Estado Oriental del Uruguay en octubre de 1828. Ese Estado necesitaba un marco jurídico que lo delimitara, que lo formara, que lo constituyera, y es por ello que en 1830 se crea la Constitución. Este hecho no es menor. Se ve que a nuestro pueblo, que ahora se iba a pasar a llamar uruguayos, nos gustó siempre ordenar las cosas, protocolizar, dar un marco de referencia. Porque aquellos orientales, en menos de 2 años, armaron una constitución. Y si vemos otros ejemplos, por ejemplo en la región, no fue tan rápido. Es el caso de Argentina, que declaró su independencia en 1816, pero recién tuvo una constitución en 1853. Aquel 18 de julio, en esa plaza que hoy lleva el nombre del acontecimiento, Jura de la Constitución, pero que todos conocemos como la Plaza Matriz, estaba llena de gente. Y aquella constitución de 1830, si bien fue un avance y un logro muy importante para nuestro país, también fue mejorada a lo largo del tiempo. Porque bien como dice Eduardo Galeano, parafraseando al gran escritor nacional, no todos estaban considerados en aquella constitución. Y mucha gente que fue a festejar el acontecimiento no estaba incluida en la constitución. No fue atendida por la normativa. Por ejemplo, las mujeres, porque no las declaraba como ciudadanas. Tampoco a los negros, a la gente de bajos recursos económicos, y la ciudadanía quedaba limitada a un número reducido de personas. Igualmente, fue un acontecimiento que hay que recordar porque es el inicio de nuestro país, que se llamó en ese momento Estado Oriental del Uruguay. Hoy en día, luego de todo el siglo XX, en el cual hubo muchas reformas de la Constitución, tenemos que tener en cuenta, sentirnos orgullosos de este proceso. Hay veces que los uruguayos, cuando queremos generar grandes cambios, apelamos al recurso de la reforma constitucional. En otros países, por ejemplo, como Estados Unidos, la Constitución sigue siendo la misma con lo que ellos llaman enmiendas. Pero bueno, qué importante es conocer la Constitución, reconocer el gran trabajo de aquellos uruguayos y también de las uruguayas de su momento para que se llegara a lo sucedido aquel 18 de julio, y también siempre el desafío presente de que esos derechos que están establecidos en la Constitución, que es el derecho a la educación, el derecho a tener una vivienda digna, a poder tener un trabajo, a poder tener una identidad, que cada uno de nosotros, desde nuestro quehacer diario, en esa partecita de mundo en la cual influimos, somos influyentes, somos determinantes, podamos con nuestra acción velar por estos derechos y hacerlos cumplir. Y también la Constitución establece deberes, porque no solamente son derechos, también tenemos responsabilidades, obligaciones, con los nuestros más cercanos, pero con todo el Uruguay. Por eso, gracias a todos los que participaron, los que trabajaron para este acto, para los que están compartiendo esta misión, y festejar este día de fecha patria con gran alegría y con gran conciencia de nuestro ser uruguayo. ¡Viva la patria! ¡Viva! A continuación vamos a escuchar la canción Un 18 como hoy de Gabriel Ferragut. Un 18 como hoy, un 18 como ayer, todos festejan igual el grito de libertad. Un 18 como hoy, un 18 como ayer, todos festejan igual el grito

Así llegamos al final de este recordatorio por un nuevo aniversario de la Jura de la Constitución de nuestro país. Agradecer infinitamente a todos los oyentes, a todos los que están conectados con Radio Campamento, de tanto de nuestra escuela como de las otras comarcas vecinas, al público en general, tanto en Montevideo como en el interior del país. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana y hacer un poquito más de patria. Exacto, y es una oportunidad interesante también para convocarlos para hoy a las 18:30 a nuestro programa La Ensalada, que viene cargadito de todo un poco, hasta con una entrevista a la escritora Soledad Gago. Exactamente, por lo tanto, dejamos extendida la invitación para que a las 18:30 nos encontremos ya con este clásico espacio de comunicación escolar, comunitaria, alternativa, por Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento. Y para despedirnos de la transmisión, vamos a seguir recordando el 18 de julio a través de esta canción. Alto del cabildo se ve el pabellón flamear y está adornada la plaza como nunca supo estar. Ranchos y casas de teja embanderados están, vistosos arcos triunfales en las cuatro esquinas hay. Cuentan que la ceremonia de la juramentación fue solemne y en la plaza a todo el pueblo se vio. La gente viste sus galas, la tropa también lució, con lujosos uniformes andan Oribe y Garzón. ¡Que vivan los orientales! ¡Viva la Constitución! En la plaza se gritaba y en todo lado se oyó. Redoblaron las campanas en honor de la nación, que aquel 18 de julio juró la Constitución. Que aquel 18 de julio juró la Constitución. Orientales del juramento, canten huellas paisanos que tuitos sepan, ahora hay leyes que rigen si alguien discrepa. En la plaza está el pueblo frente al cabildo, todos los orientales juran lo mismo, respetar y regirnos por nuestras leyes, que en la patria no mandan rey ni virreyes. Una huella cantemos con emoción, nuestra patria ya tiene constitución. Segunda vuelta. Sobre la ciudad,